departamento. Está detenido desde el año 2011 junto a Eduardo Julia y Matías Miret. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual reglamentó la transferencia de oficio para el caso de los licenciatarios que no han cumplido la propuesta de adecuación que establecen para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Petroleros Aliados a Moyano acordaron un 22% de aumento por un plus salarial. Se trata de un adicional que el gremio reclamaba hace 5 años en concepto por trabajar en zona desfavorable y representa al 85% del salario básico. Aplica solo a los trabajadores del interior neuquino. Ariel Senoviciadín del equipo de Rock and Close. Salió campeón Vélez. Campeón Vélez, que entre paréntesis ya fueron 8 en los últimos 20 años. Y entre Racing, Independiente y San Lorenzo suman 6. Como para ver cómo ha cambiado el mapa, ¿no? Los tres grandes, digamos, separamos el fútbol entre los dos gigantes, River Boca. Sí. ¡De Boca, de Boca, de Boca! Tres grandes y el resto. Entre los tres grandes no le han llegado a la cantidad que solamente Vélez tuvo en 2 décadas. En Gente Sexy, esto ya pasó. Alejandro Berkovich. ¿Por qué este quilombo del subte va a seguir por lo menos unos meses más? ¿Hasta cuándo van a ser quilombo? Quilomberos. El quilombo va a seguir entre el gremio, entre la patota y la mafia de la UTA y los gobiernos, hasta que no se solucione la cuestión de quién tiene la representatividad completa, legal y legítima. Esto va a ocurrir más o menos en marzo del año que viene, que se van a sentar ambos gremios y se van a medir las respectivas representatividades. En Gente Sexy, esto ya pasó. Vamos con el Falo Ranking, grandes éxitos de Menemato. Menemato, por razones que no hace falta explicar. Sí, claro. Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem. Juan Carlos Saúl Menem fue el presidente. ¿Qué pasa? ¿Tenía fama de mufa? Y ahora se me une la calor. Vivimos una historia sin final. En Gente Sexy, esto ya pasó. Aquí con nosotros nuestro querido Darío Stanschreiber. ¿Cómo le ha venido? Gracias. Buenas tardes acá el equipo. ¿Le podemos hacer una pregunta antes de empezar? ¿Usted ha culiado mucho con este curro de la filosofía? Cero. Ustedes no pueden separar la vida privada de la obra. Se supone que la amistad excluye el sexo. Hay algo que cambia en ese vínculo amistoso que tenés con un amigo. No, digamos, por lo menos no encuentro un argumento que pueda justificarlo más que el miedo que tenemos o algo fundamental, una tradición que nos hace creer que el conocimiento sexual con un otro implica una intimidad y una profundidad en el vínculo. Cualquiera. Bueno, sí, es literal. No te conozco más profundamente, no, al revés. Te conozco en bolas nada más. El tema es que se tienen que entre ellos, y bueno, es fuerte porque son amigos. No miramos televisión, nunca viajamos en avión, no tomamos drogas de alcohol, no creemos en el rock and roll, no necesitamos amor, nadie nos rompió el corazón. Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16:08 con 31 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires y algunas nubes, en el día en el cual Alfonsina Storni renovó su gana de quedarse donde se fue, ¿no? No está Calori. ¿Qué pasa con Calori? ¿Qué pasa con Calori? ¿Qué pasa con Calori? Eso nos pasa por no chequear todo. Censura. Eso nos pasa por reírnos de la poesía actual, ¿no? Ay. Esto ahí ya es Venezuela, no hay libertad de expresión. Se complicó. Damos inicio a una nueva emisión de Gente Sexy. Sí, Calori. Creo que el legado de Alfonsina Storni está intacto, ¿no? Sí. El legado de Alfonsina Storni, 2 ojotitas en la playa. ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta maldad? Lo peor, vamos a confesar algo, lo que lo tenía hace un rato esto, ¿viste? Sí, hoy hemos leído una poesía que no aporta nada a ningún tipo de discusión. Pero más allá de eso, comenzamos el programa. Estamos en la recta final de los programas del año. Yo, por ejemplo, me voy de vacaciones en una semana. Capo. Míralo. Tengo un testículo porque todavía no tengo todo resuelto. Pero le pedí a nuestro querido amigo Pablo Manzotti, un hombre que no solamente ha visto todas las series del mundo, sino ha visto todas las representaciones teatrales. Totalmente. Inclusive aquellas que se han hecho en cuevas en la prehistoria, sí, que haga el ranking de las mejores series de la historia. Gracias por estar aquí, Pablo. Por favor, ¿cómo discutíamos con William allá, en la vieja Londres? ¿Era uno, sí, o eran muchos los Shakespeare? Viste que hay un mito que dice que Shakespeare era un montón de escritores. Eran más de uno, ¿eh? ¿Posta? Sí. Era un colectivo. Sí. Era un colectivo imaginario. Exactamente. Sí. Conocía Altamira cuando era joven, pero las cuevas, sí, de Altamira. Claro. Dijo, acá hay que pintar algo. Exactamente. Esto está muy feito. Bien, hoy vamos a hacer entonces, con la presencia de nuestro querido Pablo Manzotti, ese ranking tan especial que nos hemos propuesto hacerlo una vez al año, porque lo hicimos el año pasado y porque nos gustaría poder tener un año más para hacerlo también. Y cambió. Eso cambió. Está clarísimo. Que tiene que ver con las mejores series de la historia. Por supuesto que cambia y no es tampoco para agarrarse a piñas por eso, pero en un ratito vamos a estar charlando y vamos a debatir sobre algunas series muy actuales. Trataremos de no revelar ningún secreto de series que están aconteciendo en este momento. No, mira. Vos le estás abriendo la puerta a este muchacho para que hable de X-Files. El la meta ahí en el medio. Si quieren, se los aclaro. La decisión con X-Files se las digo ya desde ahora. Como es un paso de comedia con mi persona. No adelantes nada de los expedientes X. Y no vamos a hacer honor al apodo de Pablo Manzotti, que es el. El cagafinales. No, hoy no tiene nada que ver con eso. Que es más o menos así. No me digas que el perrito de Owen Wilson muere. El cagafinales. No puedo creer que se queda con la lámina. El cagafinales. ¿Le gana al ruso, Rocky? El cagafinales. Sí, y así. Ay, Dios. Porque Manzotti se encarga de develar los finales de cada una de las series y o películas que vos no viste todavía. Se hace una cresta y se carga a todos. El cagafinales. Mientras los otros cuatro que estamos en la mesa lo miramos con cara de no hay Navidad. Claro, exactamente. Sí, también un montón de oyentes pueden llamar al 4535-7625 para anotarse y jugar. Hoy vamos a estar jugando al Decime 1. Tenemos grandes premios. A ver, por ejemplo, tengo acá algunas de las cosas que tenemos para regalar. Entrás para ver a Capanga en grupo. Armandinho. Dale. Zona Gang, ya. Festival Rock y Reggae. Y más. Y además tenemos grandes discos y esas cosas. Tenemos mucho contenido hoy porque también Fiorella Sargenti nos va a hablar de un aniversario que se cumplió la semana pasada. De un disco y un montón de referencias culturales que ha dejado ese disco a lo largo de la historia. Después vamos a hablar de eso. El disco es Thriller de Michael Jackson. Oh. Así que vamos a hablar de Michael, el rey, por supuesto, en este programa. Y como siempre, ¿sabes qué? No me quiero olvidar. ¿Qué? ¿Qué? Cumpleaños Lucas Favro. Gato, vas a correr como en la cancha. Felices 12, Lucas Favro. Bien, claro que sí, claro que sí. Con la altura. Sí, claro que sí. Bien, Lucas Favro siempre nos hace una hermosa selección musical, así que vaya nuestro feliz cumpleaños para él, ¿no? Lo quería festejar en un parque de diversiones, pero no pasaba a la altura de ningún. Claro, se iba a volar. Sí. El parque de diversiones era Neverland, ¿no? Sí. Donde hay que tener 1,20 m, pero para abajo. Bien, señoras y señores, vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Lo vamos a hacer rápidamente porque en instantes va a estar con nosotros Felipe Piña. Vamos a estar charlando con él, un invitado de lujo que llegó temprano. Por eso lo estoy diciendo, porque lo estoy viendo desde aquí, como lo veo, que todavía no se fue. Lo anuncio porque lo ya retenés. Viene. Claro, exactamente, ya va a estar al aire. Señores, este programa tiene maravillosa música y arranca con un clásico. Un clásico de los 90. Con esta canción yo, por lo menos yo, dije, bueno, está bien, no son una copia de Pearl Jam. Porque te acuerdas cuando sacaron Plush, los Stone Temple Pilots, todos decíamos, pero canta muy parecido a Eddie Vedder. Después lo fuiste comprando y con esta te copaste. Interstate Love Song, no me la revés, ¿no? Sí, buenísimo. Qué cool que sos. Me encanta Stone Temple Pilots. Interstate Love Song, bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Handle us.

pero como ciudadano por supuesto que la tengo, ¿no? Digamos, lo que tiene de ventaja la distancia histórica es que hay la posibilidad de analizar un poquito más fríamente lo que acaba de pasar o lo que está ocurriendo, pero la verdad que esa distancia se acortó mucho con el tiempo. Sí. Antes los historiadores más conservadores hablaban de 25 años de un hecho, imagínate que eso hoy sí. Afortunadamente no existe, incluso en universidades conservadoras como Oxford, donde la última edición de la historia contemporánea, editada en 2005, es una historia mundial, termina en 2004 la temática que trata. O sea que está trabajando casi sobre historia contemporánea. Así que yo creo que uno puede hablar sobre historia contemporánea, por supuesto, ¿no? Digo, quizá el análisis histórico requiera un tiempito más, un año, qué sé yo, pero por supuesto que no es la forma de escapar a ninguna pregunta sobre la actualidad. Digo, vos me preguntás como historiador, te digo sí. Que está bueno que pase un tiempo, pero se está trabajando mucho hoy en día en casi una historia contemporánea y hay en este momento en Europa cátedras de historia inmediata. Así se trabaja históricamente lo que está aconteciendo. Por ejemplo, Siria. ¿Qué está pasando sí. En Siria? Hablamos en términos históricos, ¿no? Sí. Contextualizamos, decimos, ¿cómo se llegó acá? ¿Quién es Al-Assad? ¿No? Pero para hablar historia inmediata, digo, uh-huh. Estados Unidos hoy, ¿se puede analizar como historia inmediata? ¿Pueden analizar a Obama hoy? Totalmente, hablando del contexto. Siempre, más que nada se trata sobre el contexto, ¿no? Es decir, lo que son los republicanos, lo que son demócratas, por qué la ley de medicamentos, o sea, la ley de salud, sale o no sale, de dónde viene esta cuestión, ¿no? La cuestión programática de esas materias, digo, me imagino que irá cambiando. Va cambiando. Pienso en Obama cuando asume por uh-huh. primera vez, sí. Y Obama cuatro años después era otro. Son seminarios, ¿no? Seminarios puntuales de un trimestre, un cuatrimestre, que se trabaja un tema puntual. Me acuerdo el año pasado, era el asunto Irak, ¿no? Puntualmente. Sí. Hablando en ese momento de por qué se llegó a eso, quién era Saddam Hussein, sus vinculaciones anteriores con Estados Unidos, ¿no? O el caso Osama Bin Laden, por ejemplo, ¿no? Que son siempre tan interesantes. Y con respecto al momento que vivimos ahora, porque digo, como historiador también te deben despertar un montón de cuestiones esto de que primero hay una división muy a grandes rasgos, ¿no? Sí. Pero hay una división entre dos miradas, ¿no? Sí. Con respecto al kirchnerismo. Por un lado tenés mucha gente que te está planteando una épica supuestamente revolucionaria y por otro lado tenés mucha gente que te plantea una tiranía. Claro. ¿No? Como historiador, ¿cómo ves esto? Voy a dejar de decir como historiador. Ni la cosa ni la otra. Me parece que esas dos miradas son miradas fanatizadas, ¿no? Que no son buenas. Nunca el fanatismo es sano consejero a la hora del análisis. Y a mí no me gusta ni la versión Disneylandia ni la versión catastrófica de la realidad. Creo que a veces cuesta bastante leer la prensa argentina porque te encontrás con esas dos cuestiones, ¿no? Para los que está todo bien y para los que está todo mal. Y en el medio, evidentemente, está la realidad, ¿no? Sí, hay uno que viaja mucho. Yo viajo mucho por el país y veo cosas muy buenas y veo cosas que me siguen doliendo y cosas que me enojan muchísimo, ¿no? Que donde veo atraso en gestiones que son las que más me preocupan a mí, que tienen que ver con la salud de los pibes, con la educación, con el transporte, cómo le va a la gente, ¿no? Digamos, parte de mi generación intelectual, soy de la generación del 70, se conforma con que un aula se llame Mártires de Trelew, ¿no? O, sí. O que reivindiquemos el pasado de los 70. A mí no me alcanza eso en absoluto. Ah, viste que el gesto sí, termina reemplazando sí, a todo lo demás, ¿no? Totalmente. A mí la verdad que estoy casi seguro, no soy medium ni me creo un nombre con derecho a hablar en nombre de nadie, pero estoy casi seguro que aquella gente que murió en los 70 no le alcanza con que su nombre figure en algún lado, sino que realmente se produzcan los cambios profundos por los que lucharon, que esta es la cuestión, ¿no? Me parece que no se puede, como bien decía, no se puede reemplazar lo simbólico, la realidad por lo simbólico. Entonces, me preocupa mucho más, cosa que a muchos intelectuales del palo kirchnerista, no tanto, la cuestión de lo que tiene que ver con la gente, ¿no? ¿Qué le pasa sí. a la gente? Y relacionado a esto que decís, también se busca todo el tiempo al pasado o para decir, por ejemplo, estamos divididos como en las peores épocas del país sí. o para decir, bueno, surgen viejas utopías que ahora se están cumpliendo. ¿Hacemos una lectura muy errada cuando la gente evoca así al pasado o y por lo menos, es muy distorsionado? Por lo menos simplista, ¿no? Primero y principal creo que habría que ver a cuánta gente de la Argentina le preocupa realmente ese pasado, ¿no? Para no caer en una burbuja de que estamos todos preocupados por aquel pasado. Por suerte a más gente le está preocupando el pasado, pero tampoco podemos decir que a la mayoría del pueblo argentino le preocupe excesivamente aquel pasado cuando tiene que resolver problemas cotidianos. Quiero decir que esta sería como algo que no podemos escapar, me parece a mí, ¿no? Después esto de la división de los argentinos es un tema histórico que no es nuevo, que ahora lo ha nuevamente puesto sobre el tapete la institución menos apropiada para hablar de divisiones, que es la Iglesia Católica, que no tiene vergüenza, ¿no? La Iglesia Católica Argentina, que no tiene vergüenza directamente. No estoy hablando de mis queridos amigos los curas villeros o del cura Piola que todos conocemos, que está en el barro y que labura con la gente. Estoy hablando de los canallas que conducen la jerarquía católica argentina, ¿no? Sí, digo, vergüenza es una sola cosa que no tiene. Memoria tampoco tiene la memoria, Iglesia, ¿no? Tiene las manos manchadas con sangre, tiene, bueno, tantas cosas, ¿no? Así que, no sé, creo que sí, que hay un uso del pasado que puede ser peligroso, ¿no? ¿Cuánto...? Es peligroso en el sentido, no en el sentido de titular trágico de TN, ¿no? Sino peligroso porque se lo usa mal a veces, ¿no? Yo creo que ese pasado, primero y principal... A mí lo que me preocupa, y como historiador y alguien muy cercano a los jóvenes, no ya etariamente, pero sí porque tengo muchos lectores jóvenes, es que los chicos no se hagan cargo de ese pasado, no tienen por qué hacerse cargo. Esta cosa de que los pibes tienen que ser iguales que lo que éramos nosotros en los 70, es un despropósito. Estamos viendo en otro mundo, no tiene nada que ver. Los pibes tienen que conocer aquel pasado, pero su experiencia de hoy tiene que es otra. Porque es otro el mundo, porque escuchan otras cosas, tienen otra música... leen otras cosas, viven en otro contexto. Entonces, que el militante perfecto de hoy sea el más parecido a lo que fue militante de los 70, me parece que es un error gravísimo. El ¿no? tema es pensar cómo debe ser el militante hoy, ¿no? Yo creo que debe ser un tipo comprometido con su tiempo. Y me parece que una de las buenas cosas que se hacían en los 70, de las tantas malas que se hicieron también, era que los pibes que éramos de clase media, yo iba al Colegio Nacional número 6 Manuel Belgrano, íbamos a las villas, íbamos a laburar, a hablar con la gente, tomábamos contacto con otra realidad, íbamos a laburar a hospitales, qué sé yo, tenías una pregnancia de la realidad que quizás no tenías por tu cuna, que era muy positiva para nosotros, ¿no? Y creo que hoy la cosa por ahí más se resuelve en la cuestión de la política por la política misma, ¿no? La política como un fin y no como un medio. Eso me parece altamente peligroso y tóxico en un punto, porque se cree en la resolución de la política en la política, cuando la política tiene que ocuparse de las cosas, no de la política en sí misma, ¿no? Sí, te llevo al costado más de tu profesión, al lugar del historiador, del profesor, incluso de historia, sí. La parte didáctica. Vos te destacaste por comunicar la historia de una manera muy particular. ¿Seguís pensando en eso? ¿Por dónde crees que van hoy las alternativas para comunicar mejor la historia? No sé si se entiende la pregunta, ¿no? Sí, sí. El tema, es importante el tema de una televisión pública por el camino que ha tomado en este último tiempo, un canal como el canal Encuentro, sí, claro. El Estado. Y son de las mejores cosas que se han hecho, particularmente Encuentro, me parece un hallazgo, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Y también algo que se está empezando a hacer, que está muy bueno, que es fomentar la producción local de las provincias para hacer sus propias versiones de la historia, porque sigue habiendo una versión nacional de la historia desde Buenos Aires, y por ahí la historia nacional incluye, por supuesto, la historia del Chaco, de Corrientes, de Misiones, contada por los misioneros, los chaqueños, etcétera. Y después creo que tenemos una gran cantidad de herramientas tecnológicas que son fantásticas hoy para usar, que se las llama nueva tecnología, algunas tienen 60 años, ¿no? Pero se dicen la nueva tecnología a la televisión, por ejemplo. Pero bueno, está bueno que empecemos a incorporar todo eso, ¿no? Creo que sí, es fundamental seguir pensando que la historia es un patrimonio social colectivo y que debe llegar a la mayor cantidad de gente posible. Esto es por lo menos lo que yo pienso, ¿no? ¿Cuánto juega lo gestual a la hora de comunicar un presente, lo que después termina siendo el folclore de una gestión? Pienso en ese folclore del primer peronismo, los libros de Evita, y me parece que en un punto hay cierta réplica de eso con el kirchnerismo también. Sí, en aquel momento, y no tiene ningún ánimo justificatorio esto, en aquel momento lo que se lanzó fue una contraofensiva a la ofensiva liberal que llevaba ya 150 años de ejercicio del poder y de la comunicación, que la comunicación se ejercía a través de la educación, básicamente. Entonces, sí. Hubo una especie de revancha de empezar a cambiar los contenidos del libro de texto, de empezar a imponer las figuras de Perón y Evita, y obviamente lo gestual era la gestión también, ¿no? En algún sentido, pero no era solamente gestual, ¿no? Depende de los casos. Yo creo que Perón era más gestual que Evita. Evita era una mujer de acción directamente, sí. Donde lo gestual tenía una relativa importancia. Lo que la gente más recuerda de Evita no son tanto los discursos, sino como las cosas que hizo. Sí. Esto creo que también es importante, ¿no? Sí, pero también hay una es una figura que aunque no sepas lo que hizo, sabes que existió. Sí, digo, sin duda. Digo, pasan esas cosas y también. No pudo pasar desapercibida de ninguna manera. Es verdad. No, no, ella no quería y además te hizo todo lo posible por no pasar desapercibida, ¿no? Estoy pensando en, también en cosas que tienen, que despiertan cierta polémica con respecto a la comunicación, y pensaba en el caso de Javier Vicente, el relator de fútbol, que durante los partidos... Sí. Hace juegos de palabras con el compromiso inagotable con el modelo, de que no dejar sus convicciones en la puerta del estadio. Y eso genera un debate que a mí me parece interesante, que es, por un lado, es, bueno, digo, primero si está bien o si está mal hacerlo, claro. Porque ahí se juega también, digo, que se va a callar lo que siente, pero yo tampoco necesito que me lo cuente, claro. Digo, no sabes por qué lado va, qué está bien y qué está mal. Y por otro lado, ¿sirve o no sirve también, digo, si le hace bien o le hace mal al relato, la figura del relato, que es esa figura también? Tan bastardeada. Sí, y no lo digo por el fútbol. No, a mí me parece que no. Para mí me parece que no le hace bien, pero si él quiere decirlo, están de su derecho a decirlo. El tema es si lo dice porque lo siente o porque le dicen que lo diga. Ahí habría que ver la cuestión, ¿no? Pero es también cierto que la gente o los ciertos medios se acuerdan mucho menos de Fernando Niembro, ¿no? Bajando línea en los partidos y hablando a favor del diputado, nada más y nada menos que el diputado Olmedo, ¿no? Este verano fue, creo, claro, ¿no? O el verano pasado. Sí, digo, habría que ser un poco más equitativo, y no me parece que sea lo apropiado, ¿no? La verdad que la gente está esperando escuchar fútbol, algún comentario gracioso en torno a eso, y si alguien lo quiere editorializar, que lo diga a nombre propio. Digo, esto es una cosa que se me ocurre a mí, la quiero decir, qué sé yo, pero no me parece efectivo tampoco, la verdad que no me parece efectivo. Estamos hablando con Felipe Piña de un montón de cuestiones. Vamos a escuchar una canción de Arctic Monkeys que se llama Fake Tales from San Francisco, que me parece buenísima, y te lo digo de posta, y ya volvemos con la entrevista. Y 6 y 39, 32 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. estamos charlando con Felipe Piña de un montón de cosas. Un poco me empieza a dar culpa no estar hablando de los libros también, no, pero la verdad que está buenísimo todo lo que estabas diciendo. Bueno, aparte me gusta hablar de este tema, me parece que está bueno porque, no sé, sirve, ¿no? Pues supongo que a la gente también le sirve que hablemos de estas cosas, ¿no? ¿Te sirve como historiador todo lo que refiere a la cultura pop? Digo, para entender contextos mundiales, digo, ¿te puede servir una serie? Sí, totalmente. Para mí, bueno, en todos mis libros siempre... Porque vamos a terminar hablando. Sí, no, está bien, eso no. No, pero digo, en todos mis libros siempre hay una referencia constante a la cultura popular. Me parece que es fundamental porque es cómo vivía la gente, ¿no? Uno se acuerda de Onganía y se acuerda de Pedro y Pablo, qué sé yo, de la Marcha de la Bronca, ¿entendés? O te acordás de Videla y te acordás de Alicia en el País, o que es... O, de, o qué película viste en aquel momento, desde ya. Sirve también para anclar un poco a la gente, ¿no? Que a lo mejor la historia le resulta como abstracta o aburrida y de repente de esa forma. Sí, sí, la golosina que se comía, las modas que había, es fundamental el contexto. La gente vive en esa realidad, en ese país, de esos recuerdos concretos y cotidianos, no para subestimarla, pero digo, además de lo que recuerda políticamente, su vida cotidiana, el de la gente normal, que la mejor gente, la normal, por supuesto, era qué comía, dónde iba, dónde se iba a bailar, Juan de los Palotes, qué sé yo, todos esos recuerdos que tienen que ver con su vida, ¿no? Me parece fundamental. Sí, yo siempre hago referencia a eso. Hay dos cosas que me parecen centrales para un relato, hablando de relato histórico, que es el contexto cotidiano y el contexto mundial, ¿no? Sí, y a la gente le asombra mucho porque nos han enseñado tan mal en la escuela cuando vos decís, por ejemplo, qué pasaba mientras pasaba esto, qué pasaba en el mundo, ¿no? Sí. Porque siempre nos enseñaba la historia compartimentada, ¿no? Como si ocurriera acá nada más. Y es tan interesante y tan y ayuda tanto a entender. Yo estoy trabajando ahora el tema de la Libertadora para el nuevo libro. ¿Y qué pasaba en el mundo mientras acá estaba la Libertadora? ¿Por qué estaba pasando esto acá? ¿Cuál era el contexto mundial, digamos, ¿no? Y es fundamental. Sirve muchísimo, ¿no? Y en relación con esto, con lo popular, ya desde tus gustos, que implican los gustos, lo popular también, ¿qué rituales tenés en relación con esto? Tipo, ¿tenés por ahí, por ejemplo, todas las semanas al cine a ver determinada película? ¿Sos fanático de determinado autor, ya sea en libro de ficción, por ejemplo, o en películas? Sí, soy muy fanático de Borges, muy fanático, y de Cortázar, que son... parecen el agua y el aceite, pero no lo son. Marechal, me encanta. Pero Borges es alguien que tengo muy a mano, ¿no? Me gusta tenerlo, qué sé yo, un tipo que me parece extraordinario, ¿no? Me estás definiendo... Y que casi nos lo perdemos nosotros. Son como tres pilares de la argentinidad, cada uno representa algo de la argentinidad, ¿no? Sí, y Marechal quizá el más injustamente olvidado. Y los otros dos tuvieron, por la suerte, son personas muy reconocidas y conocidas, pero Marechal me parece que es un grande, es un enorme escritor, mal catalogado de peronista en un sentido, orgullosamente peronista él, pero sus libros, salvo Megafón, no trasuntan eso, ¿no? Y quizá algunos lo han segregado por eso. Y la verdad que El Banquete de Severo Arcángel, o Adán Buenos Aires, ni hablar, ¿no? Son libros de una cultura extraordinaria y de un universo maravilloso que a todo el mundo le gustaría, me parece, ¿no? Que quizá no se animan a leerlo, pero es un librazo, ¿no? ¿Qué papel juega el fútbol en la historia argentina? Digo, ¿podés analizar a la historia argentina a través de contextos deportivos y más específicamente del fútbol? Esto te lo pregunto a partir de algo tan básico como un pibe que nos envía un tweet que dice: Felipe con Clemente, aguante Independiente. Entonces pienso en Independiente. Es una linda fórmula, Y también pienso, ¿sabes qué? En Ferro y en esa suerte de metáfora de la clase media que fue Ferro, ¿no? Sí. Digo, que un momento de apogeo total y una caída gigantesca. Y el club tan bonito y tan inglés, tan del ferrocarril inglés, ¿no? Sí, los clubes más populares, ¿no? Digamos, en el caso nuestro, el Rojo Avellaneda con toda su gloria y además el uso que ha hecho la política del fútbol, ¿no? Y también lo que implica el fútbol para la gente. Yo me acuerdo uno de los días más tristes de la Argentina después de la muerte de Perón, de lo que a mí me tocó vivir, ¿no? No me tocó la muerte de Evita, ¿no? Fue el día que quedamos fuera del Mundial en Estados Unidos, ¿no? La tristeza que se trasuntaba en la calle. El rumor parece que a Diego le salía adelante. Era tremendo, era un clima de velorio, pero bueno, está muy fuerte el fútbol entre nosotros, ¿no? Es algo que me parece interesante y ojalá que podamos eliminar a las lacras, ¿no? Que son las barras, y por eso trato de bancar todo lo que pueda Cantero, me parece que una pelea difícil, pobrecito, ¿no? Sí. ¿Puedes elegir un personaje histórico favorito? O sea, ¿se te plantea esa opción? Decir, bueno, a ver... ¿Como si fueran superhéroes? Sí, totalmente, claro. Sí. Como si fuesen figuritas. Bueno, algunos si usaban calza, ¿no? La verdad que no... Sí, por supuesto, tengo mi top 5, tu top 10. Bueno, sí, top 5. Sí, seguramente San Martín, Belgrano, Castelli, Güemes, Moreno. Hay uno muy, muy interesante, no tan conocido, que es Andresito, el prócer misionero. Un muchacho que fue colaboró con Artigas, era hijo adoptivo de Artigas, que invadió el imperio portugués 4 veces, exitosamente, además derrotando a los portugueses simplemente con un ejército de indios. Él era guaraní, sí. El único gobernador indio que tuvimos en toda la historia. Gobernó Misiones y gobernó Corrientes, un gobierno extraordinariamente progresista, haciendo la reforma agraria artiguista, ¿no? Desconocido, es un prócer, fíjate vos esto tan curioso, ¿no? Es un prócer misionero, ¿no? Es un prócer nacional, claro. que nació, porque San Martín nació en Corrientes. Totalmente. En realidad era vecino, San Martín era vecino de Andresito, nació el mismo año que Andresito, en Yapeyú, y el otro nació ahí al lado, en Sao Borja, que está cruzando el río, ¿no? ¿Por qué no se lo conoce a Andresito, eso te digo? Y yo creo que porque por esta cuestión de que es un prócer indio, ¿no? Y porque aparte anduvo repartiendo tierra, anduvo haciendo cosas que no conviene que la gente se entere, ¿no? Belgrano mismo es un tipo recortado en su faz, exclusivamente de creador de la bandera, cuando era un extraordinario economista, pionero de la educación femenina, el primer tipo que habló acá de la educación de la mujer, acá digo en el mundo prácticamente, porque él escribe un artículo sobre esto en 1794, y en 1793 le habían cortado la cabeza a Olimpia de Goyes en París, por proclamar los derechos de la mujer y la ciudadana. O sea que en ese momento, en ese contexto, tenemos acá un Belgrano diciendo la mujer es igual al hombre, merece educarse y merece ser educadora, ¿no? A vos te interesa, que... me parece que te interesa también bastante esta cuestión de humanizar ciertas figuras que están como en un pedestal y realmente parecen superhéroes, pero no sabemos nada. Y quiero ir hacia el libro de Evita y preguntarte si con Evita fue fácil llegar a la cuestión humana de Eva Perón o no. Sí, es relativamente fácil en cuanto a que hablas con detractores y admiradores, y ambos coinciden en un personaje muy humano, ¿no? Inclusive esta cuestión del sacrificio de ella, ¿no? De por esos jirones de su vida, que ya lo dice en un discurso. Sí. Pero una mujer que se jugó entera por su causa y que nadie va a dejar de reconocer que murió de eso, ¿no? O sea, trabajando 18 horas por día, 17 horas por día, atendiendo a la gente hasta los últimos días de su vida. ¿Y hubo algo que te haya sorprendido a la hora de hacer la investigación para el libro? Digo, algo que... Sí, bueno, para esto el libro se centra en algo que creo que es importante y destacable, no tan resaltado habitualmente, que es la capacidad de vida de construir poder político y de ser una productora de política, una tipa que pensó la política, ¿no? No es simplemente un apéndice de Perón. Es una persona que se prepara 3 años muy intensamente, del 44 al 47, donde prácticamente no existe políticamente, para lanzarse con todo en el 47, ya con la ley del voto femenino, la Fundación Eva Perón, una persona que ha cambiado, que se ha instruido, que da clases incluso en el Consejo Superior Peronista, una clase de marxismo que transcribo en el libro, sumamente interesante, una clase de capitalismo. Están todos levantando la mano, ¿viste? La cuestión de la construcción de poder me parece súper interesante, pero no sé si pregunten en cualquiera de los dos. Pregúntenle al alumno, repite. Sí, en relación con el tema de la construcción de poder, por ahí, más allá de la persona de ella misma, ¿qué dos o tres, porque vos hablabas de las coyunturas, qué dos o tres cosas coyunturales te parecieron claves para que aparezca el fenómeno Evita? Primero el peronismo, ¿no? Porque Evita sin el peronismo no hubiera existido. Yo creo que el peronismo hubiera sido distinto sin Evita, pero el peronismo iba a existir. Esto está claro, ¿no? Ya estaba en marcha, digamos, eso. Y después, unas condiciones de desigualdad tremendas en la Argentina que alguien vino a ocuparse personalmente, muy fuertemente, ¿no? De eso. Y yo creo que ella lo dijo varias veces, ¿no? Le debo todo a mis enemigos, ¿no? Esto creo que es una frase que muy inteligente, claro. Fíjate qué inteligencia. Una mujer marca un paradigma igual después, ¿no? La de definirnos por los enemigos. Sí, pero no lo decía en el sentido que después se le va a dar, sino que ella decía que habían hecho todo tan mal, y Perón también lo decía, ¿no? No en el sentido que vos lo decís, que yo comparto que es un gravísimo error construir a partir de la existencia o la creación de enemigos que te lleva inexorablemente un mal camino, ¿no? No lo decía por ahí. Sí. La última pregunta de la entrevista. ¿Se te complica más hablarle, echar luz sobre personajes próceres pasados que están súper idealizados o sobre más contemporáneos como Perón y Evita que quizás generan pasiones porque la gente tiene recuerdos? Se complica mucho más. Hablar de San Martín es gratis, digamos. No tiene costo. Creo que hay una especie de... Afortunadamente, salvo algún que otro... Afortunadamente estamos todos de acuerdo que es un tipo extraordinario, ¿no? El caso de Perón y Evita se complica más porque hay primero que hay muy poca tolerancia a la hora de escuchar hablar de eso. A mí me pasa en las charlas, cuando presento el libro, que se empieza a hablar de las cosas positivas de Evita, pero no, empieza a hablar de las cosas de gorila, ¿viste? Sí. Como uno no puede hablar en estéreo, no sé cómo decirte, se complica bastante. Hay una... Seguimos siendo una sociedad muy intolerante, ¿no? Donde en realidad se cuesta entender que un historiador no tiene que ser un apologista, tiene que contar lo que pasó, lo bueno, lo malo, lo que está de acuerdo, lo que no está de acuerdo, eso es un historiador, ¿no? Pero a veces no hay paciencia para eso, entonces eso es un poco costoso, pero bueno, que bancársela, qué sé yo. Felipe, muchísimas gracias por haber venido. Los libros son Evita, Girones de su vida, Mujeres tenían que ser, es el otro libro, y hay 800 libros más de Felipe Piña. Siempre recomendable, una visita, un placer para nosotros. Para mí también, muchas gracias. En instantes, Pablo Manzotti va a hacer el ranking de las mejores series de la historia. Fiorella Sargenti va a hablar de Thriller, también, que cumplió 30 años, uno de los discos más hermosos de la historia de la música. Y ahora vamos a una de las canciones que nos trae siempre Despegar.com, que siempre están buenísimas. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Gran tema de Oasis. The Hindu Times, pero a veces pronunciarlo bien da cosita, ¿no? The Hindu Times Oasis, aquí en Gente Sexy.

Lalo, ¿te gustaría que se estrenen de nuevo todas esas películas que te dan ganas de ver una y otra vez? Todas, incluso sí. Déjala morir adentro. Por suerte, Home Video de Speedy te ofrece el mejor cine cuando quieras, las veces que quieras. Qué bueno. Sin moverte de tu casa, accede a una gran variedad de contenidos, películas, series y recitales. Y alquilar los últimos estrenos en HD en el momento que quieras. Contratalo por solo 25 pesos por mes. ¿Cuánto? Durante 4 meses, 25 pesos por mes. Es un regalo. Llamando al, anota, 0800-222-2268 o, Calo, entra en www.speedy.com/onvideo. Eso es internet. Hagamos un asado. Tome un fernet. Vení, vení, trae el incunable, aqueroso. Leemos Cortázar. También la volvés. Gente sexy, acercando la cultura popular a las clases pudientes. Y hablando de cultura popular, probablemente uno de los discos que más huella dejaron a lo largo de todos los tiempos es Thriller, el de Michael Jackson, que cumplió 30 años el viernes pasado. Y a partir de un artículo que encontramos en una revista de afuera, nos parecía interesante hablar de un montón de referencias que dejó Thriller, sí, desperdigadas en un montón de lugares. Sí. Son 300 millones, ¿no? Son mil millones. Primero hagamos un poquito de historia y contextualicemos un poco el disco. Teníamos en esa época un MTV que todavía, dicen las malas lenguas, era un poco reticente a poner gente negra en pantalla. No, sí, le copaba tanto. Bueno, le caías bueno. Gran lectura hizo Michael. ¿No? Sí, sí. Le caías con el, che, tomá, tengo el nuevo video de este pibe, es morochón. No sé. Por eso si nunca aparecía en MTV yo. No, sí, claro, sé, claro, si me copa tanto. Este video es 20 minutos aparte, ¿no? Claro. Para MTV de lo que hicimos todos, ¿no? ¿Qué, claro, pasó? ¿Qué pasó? Rolling Stone tampoco tenía. Era medio como, pero este chaboncito que hace esta musiquita. Bueno, con Thriller y sus éxitos, ¿qué pasó? MTV empezó a pasar y dijo, che, este chabón nos garpa como loco. Cuando salió el video de Thriller, el dirigido por John Landis de 14 minutos, lo tuvieron que pasar 2 veces por hora porque la gente se lo pedía. Estaban todos como locos. Era como, queremos este pibe y nada más que este pibe. ¿Por qué? Porque era una generación que había cambiado y que ya aceptaba más una mezcolanza. El disco estaba muriendo, el disco tipo ir a bailar con la música disco. Sí. Estaba muriendo y la juventud quería algo más mezcolanza total, más como meterme un poco de cine con una referencia a con un video, una cosa visual, meteme funk, meteme rock, meteme y todo. Y Michael ya estaba entrando también en ese mundo en el cual él era fana de el actorcito Webster, un negrito peticito, sí, que se lo llevaba. Creo que ya se había comprado el mono. No lo ensucies. Ya se vestía ya se había operado la nariz 4 veces, claro, más o menos. Bueno, el video es clave, porque sin claro, los videos y sin MTV pasando los videos de Michael Jackson todo el tiempo, no hubiéramos visto ni el baile de Michael Jackson, ni la campera roja, ni el guante, ni las 10.800 narices. Claro. Y el tema es que Michael Jackson lo contrata a John Landis porque le había gustado mucho Un Hombre Lobo Americano en Londres, que es la película, sí, de él. Eran 2 películas muy exitosas de terror que no eran tan exitosas hasta entonces como esa y Aullidos, las dos con la misma temática de conversión de hombre lobo y el tema de los efectos, y eso es lo que se refleja en Thriller. Entonces, ¿qué pasó? El disco ganó 8 Grammys. Tuvo... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Tuvo 7... 7 eran top 10, me parece. Sí, me parece que 7... Bueno, tenía... bueno, el solo de Van Halen. Eddie Van Halen en Beat. O sea, hasta ñoñadas como Human Nature, que es una super melosada. Pero es están todos los temas tacho buenos, de mermelada, igual, ¿no? Sí, sí, sí, están divinos. Estuvo entre... Esa que canta con Mike, con Paul McCartney, es acá también. Hay un tema con Paul McCartney. Es terrible. ¿Es acá? ¿Es este? No, bueno, estuvo 37 semanas como el más vendido de Billboard y vendió como 1 millón de discos por semana. 40 millones era como... ¡Fua! ¿Vieron que ahora está lleno de sí, todo el tiempo de récords? ¿Y qué pasó? Años después, esto está, como decía Clement, escupido, está desparramado las por esquirlas, todas. Sí, sí, vos donde ponés, y todos saben, lo loco es que hasta los niñitos más pequeños, que ya no recuerdan ninguna de las caras de Michael Jackson, cuidado con eso, lo conocen. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en Volver al Futuro 2, ¿vieron cuando McFly entra a ese bar retro, a esa confitería retro de los 80? Ahí están pasando Beat It, y aparece un Michael Jackson en un televisorcito. Eso era en 1980. 1989 ya lo empezaban a homenajear. Claro, ya era ya se podía tomar distancia y entender que se trataba de algo histórico. Claro, ya era ahí nomás. Después en Family Guy tenemos un capítulo, por ejemplo, en el que Michael Jackson se termina disparando en la entrepierna porque baila, se la agarra 10.000 veces y se la termina disparando. En Zoolander, Ben Stiller y Owen Wilson desfilan, ¿se acuerdan?, frente a Bowie, uh-huh, para ver quién gana, también con Beat It. Y, por ejemplo, ahora el chabón este que hace Gangnam Style. Sí. Sí. Bueno, hizo un video del remix del tema y ahí hace el moonwalk, el señorcito este. Hay un momento histórico que tiene que ver con Thriller, y es cuando se entregan los premios. Hay una ceremonia de los 25 años de Motown, 25 claro, años creo que eran, o 30, sí, la verdad que no recuerdo. En 1982 Michael hace un playback de Beat It, pero por primera vez mete el moonwalking, y a partir, sí, de ahí todo explota tranquilo ya. Sí. No, a riesgo de ser el boludo que trae el dato oscuro a la mesa, ¿no? Nos, sí, estamos olvidando del show de Michael Jackson con Domingo Di Nubi. No, por favor. Habíamos llegado a ese nivel. Sí, está muy bien. Concurso de breakdance en Juan de los Palotes, o no sé dónde carajo era. El recital de Ilia Kuriaki el otro día tuvo imágenes de un programa que para mí era ese, en VHS, de niños bailando break. Sí, claro, el show de Michael Jackson. Que era una excusa, simplemente se pasaba un video de Michael Jackson y después pasaban Ozzy Osbourne, y la única enganche que tenía era que Domingo Di Nubi decía un gran amigo de Michael y ponían cualquier cosa. Acá hubo dos álbumes de figuritas de Michael Jackson a la, sí, vez. Uno venía con todas las figuritas. No. Les comprabas el álbum ya lleno. Ah, es lo que hacen muchos chicos que miran algunos, sí, programas de tele. Sí, pero a mí me compraron eso. Te ayudaba a evitar la frustración. Un dato así más para melómanos es que el productor del disco es Quincy Jones, un, sí, claro, tipo que muy ligado al jazz y la música negra, y al que el sonido de Thriller le debe todo. Seguimos con los homenajes. En 1984 estaba fresquito Weird Al Yankovic, el chabón ese humorista súper exitoso, ganó un Grammy y estuvo 12 semanas entre los más vendidos de Billboard con Eat It, que era una versión humorística de Billboard. Weird Al Yankovic es un chabón que hace un montón de canciones en clave en comedia, parodia. Sí. Después, películas ñoñas, como una, si tuviera 30, una horrible, la agarran siempre en cable. Jennifer Garner dice, ay, quiero tener 30, tiene 13, y en un momento, ay, qué poronga, bailan, sí, todos Thriller. Clem, ¿y qué pasó? Arriba. Después tenemos cosas como, ¿se acuerdan que en 2007 se puso de moda el video de YouTube pasado en el noticiero con, por ejemplo, presos filipinos, sí, haciendo la coreografía? Sí, de... sí, sí. Bueno, ahora hay incluso ciudades que lo hacen para Halloween, se juntan todas, todos en la ciudad, en la plaza, y hacen Thriller. Me copa. ¿Quién no ha intentado bailar Thriller frente a un espejo, no? Sí, bueno, yo no quiero, no quiero manchar el nombre de este buen disco y este buen video, pero a mí me gustan los zombies gracias al video de Thriller, que lo vi cuando era súper chica. Está muy y bien. El pequeño pasito. Ay, cierra todo. Allá todo, en Ushuaia, todo, donde hacía frío y no había nada. Bueno, en Glee, obviamente, esa serie en la que todo el tiempo usan canciones de la cultura pop. No sé de qué hablas. Ahí también hicieron un mashup con un tema de Yeah Yeah Yes y con Thriller, y después hicieron Wanna Be Starting Something en otro capítulo. Después tenemos, por ejemplo, en South Park, también en el primer especial de Halloween, es clásico, Shrek también hizo un especial de Halloween, donde aparece Thriller, y pero en el video, ¿no? Y después, por último, para cerrar, una que le va a gustar mucho a Calo, antes que me olvide, hay una versión que está buenísima, la vamos a poner seguramente en el blog, en Facebook, en todos lados, es el video de Thriller hecho con Legos. Todo hecho muy con bueno, Legos. Qué hermoso. Sí, es muy bonito. Muy bueno. Celibato. Sí. Y por último, hay un cover de Beat It que lo hizo una banda que se llama Ten Masked Men, que es una banda británica de death metal que hace covers. Oh, qué hermoso. Death metal, pero, por ejemplo, te hacen una de Britney, una de Sinatra, Living la Vida Loca y Beat It, de Thriller, que cumplió 30 años y está hecho un pibe. Y no olvidemos la versión cumbia de Cuarteto Imperial, ¿no? Que era espeluznante Thriller. Espeluznante, exactamente. Algunas referencias de que fue dejando Thriller en la cultura popular a lo largo de toda su historia. Esto nos lo trajo Fiorella Sergenti y va a estar subido a nuestro blog, agentesexy.fm, rockandpop.com, donde hay un montón de videos y un montón de secciones, las mejores notas, las mejores secciones del programa y un montón de cuestiones más. Todo eso en gentesexy.fm, rockandpop.com. Vamos a cerrar, obviamente, ya que mencionamos a uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, en colaboración con nuestro querido Miguelito Jackson, Eddie Van Halen. Mete violas en Beat It, aquí en Gente Sexy. En instantes, Pablo Manzotti y el ranking de las mejores series de la historia. En este programa que no te da respiro ni un segundo, amiguito.

En los 80, la serie Brigada A se emitía en horario de protección al menor y no podía mostrar muertes. Gente sexy. Por suerte, no hay víctimas fatales. Solo la evolución es capaz de poner en peligro el equilibrio de toda una especie. Esto es Rock and Pop Ranking. Desde Music from Another Dimension, Aerosmith, puesto número 17 del ranking Rock and Pop, Love It a Lot. Ay, Dios. Ha llegado la columna de Pablo Manzotti, las mejores series de la historia. Esto requiere una apertura como la gente. Relaciones útiles en la vida. Un padrino que viaje a Estados Unidos y te traiga juguetes. Un tío médico. Una prima con amigas lindas. Un contacto en tribunales. Y un amigo que sepa mucho de series. Adivina cuál de estos es Pablo Manzotti. Series en Gente Sexy. Siendo las 17:20, con 32 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires, se abre un debate violento, un debate fuerte. Se pudre. Un debate que de alguna manera no va a dejar títere con cabeza, no. No, pero va a haber gente que va a sentirse dolida, va a haber gente lastimada moralmente, olvidada, espiritualmente, sí. Un remate, un debate que si volvemos, sí, un remate tenía, pero se me fue. Un debate que si nos vamos al 89, donde no hay una silla vacía en este caso. No hay una silla vacía. Sí. Querido Manzotti, a ver, primero antes que arranquemos... La estructura, sí. La estructura del análisis. ¿Cómo, claro, eso, ¿cómo hiciste para elegir 10 series? Lo primero, la parte del paso de comedia que me anticipé antes. Como sí, ya la mayoría de los que escuchan lo conocen, me gastan por mi devoción, y tu edad, más intelectual que gusto, a los expedientes... Estaba viendo Rolando Rivas, taxista, envolver desde un lugar mucho más filosófico. Y la verdad que se entendía de otro. Visionado irónico. Desde otro lugar. De que me gustan mucho los expedientes secretos X, la saqué de concurso. O sea, no están los expedientes secretos X. Porque son mejores que estas 10. Puso los huevos sobre la mesa. La saqué. O sea, se mencionó ahora, no se habla más. Pero la verdad es que me estás pifiando, porque si Sí. Si tenés huevos, claro. Realmente, perdona que te lo diga así. Sí. Si tenés huevos, te cabió. Y si te bancás el 7D, te cabió. Ponelo en el ranking que tiene que estar, no, y en el lugar donde tiene que estar. Pero, el año pasado la elegí como la. La elegí y expliqué por qué. Y también para variar un poco el año pasado. También traté de incluir la mayor cantidad de series más cercanas posible. No irme tanto a clásicos, más allá de que tengo clásicos que mencionar, más cercanas. Algunas vigentes en este momento, otras que no están vigentes, pero que terminaron hace 3, 4, 5 años como mucho. Basta, te odio. No, mentira. Y después, esto es totalmente arbitrario. Sí. Desde ya, ¿en qué me guío yo? Me guío en cómo ese relato, de alguna manera, ha influido o está influyendo en la coyuntura en la cual se está emitiendo, ¿no? Bien. Y cómo influye como relato, sí, como objeto de seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tratar de justificarlo, pero cualquier, digamos, cualquier opinión es válida. Bueno. Y tengo también una lista, que no sé si va a llegar hoy, porque esto daría para hacerte un programa y sería muy aburrido, sí, que en lugar de hacer menciones de las que quedaron afuera de las 10 que elegí, tengo un debería, por ejemplo, debería estar tal, debería estar tal, sí, podemos hablar sobre eso. Misterio, me parece muy bien. Eso es todo. Y lo último. Te estás atajando demasiado. Dos grupos. Uno de 5 horas y uno de 5 después. Sin orden particular, o sea, no, sí, no, es un tibio este pibe. ¿Qué tibio? Es un tibio. Puesto número 10, ahí sí, vamos, de una. Dale, bancátela, puesto número 10. Vamos, nos vamos a la década del 70, esta es una de las más viejas, después va a haber otra, pero basta con MASH, el pasado, basta. MASH, bien. MASH, la serie basada en la película de Robert Altman. ¿Por qué? Porque me parece que fue la primera serie que de alguna manera hizo un camino inverso, o sea, sí, tomó una muy exitosa película que, sí, de alguna manera criticaba en ese momento el contexto de la guerra de Vietnam a partir de una patrulla, un hospital en la guerra de Corea, pero sí, la lectura que uno hacía era la crítica de Vietnam, y después eso se trasladó muy bien a la tele en más de 10 temporadas, o sea, fue casi 10 años duró esta serie. Y también incluyó estas cosas más cinematográficas, ¿no? Ya en la década del 70, o sea, hay un capítulo en el cual todos los personajes hablan a cámara y cuentan su experiencia, hay capítulos en blanco y negro, o sea, había una búsqueda diferente, una experimentación, sí, estética. Bien. Punto aparte, vamos para otra. Tranquilo. Pará. Tomá aire. No, quiero la 9, quiero la 9 ahora. Quiero que estés bien. Hay que darle un clavo a ese punk. Bien, vamos al 9. Six feet under. 6 pies bajo tierra, dicen. Sí. Sí. ¿Por qué esta serie española era la traducción que había hecho antes? ¿Por qué esta serie de HBO? Porque me parece que entra perfecto dentro de lo que fue un cambio. Hay series que la preceden, obviamente Sopranos, que quedó afuera, y acá ya vengo la primera. Sopranos, ¿cómo? En su manera Soprano, de cambio, yo no la vi nunca Sopranos igual, mirá lo que te digo. La dejé fuera Sopranos, pero bueno, para la existencia de Six Feet Under es verdad que debemos un Sopranos, y ahí estaría el primero, debería estar. Pero puse a Six Feet Under porque me parece que condensa perfecto en sus 5 temporadas lo que era la coyuntura de los Estados Unidos en ese momento. De hecho, el capítulo final, a partir de la historia de esta familia que regentea. Okay. Que regentea una casa de velorio, se podría decir, una funeraria. Donde cada estereotipo representa de alguna manera un americano medio. Bueno, el anterior es una de las mejores críticas que se han hecho a la invasión de los Estados Unidos a Irak, y en el final, bueno, cierra de alguna manera lo que sería la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo nos imaginamos nuestra muerte. Estamos con Pablo Manzotti haciendo el ranking de las mejores series de la historia. Ya tiró número 10, MASH, un clásico que veían nuestros padres y viejecito, nuestros abuelos. Sí. Six Feet Under el 9. Six Feet Under el 9. Y el puesto número 8, querido. Puesto número 8, la primera vigente que aparece. Ay, qué miedo. Sherlock de la BBC, porque me parece que entró, Entró, y mientras hay oyentes que piden, por ejemplo, Hulk con Bill Bixby, más vale que estén Los Sopranos, te dice alguien que se acaba de conectar, Buffy, la casa de vampiros. Pero ¿por qué? Sherlock, porque me parece que representa, por un lado, el buen momento de la BBC, porque es perfecta en tanto y cuanto producto, y porque, sobre todo para mí, ¿por qué la elijo? Porque es la que realmente experimenta dentro de lo que es el lenguaje audiovisual y las posibilidades en este momento. ¿Te gustan mucho los sobreimpresos en pantalla? Me gusta eso, sí. Me gusta cómo se está trabajando eso y cómo eso se incorpora al relato. ¿Cuántos capítulos son? Seis hasta ahora, 2 temporadas de 3 cada uno, que son 3 mini películas. Está siendo muy injusto, No, mini películas. Una hora y media dura cada capítulo. Una hora y media, son 3 mini películas. Son películas. Lo relacionamos con una noticia, a todos los que me habían preguntado, incluso vía Twitter, sí, se retrasó, no se sabe cuándo va a empezar, porque tenían que empezar a filmar la semana pasada. Es culpa de Peter Jackson. Exactamente. Bien, porque están todos los actores laburando con él. No, orden, vamos. Bien, y acá va la primera que terminó hace muy poco. A ver, Ah, no, estaba Six Feet Under también. Pero bueno, ¿por qué? Esta salió a partir de críticas que me hicieron la vez anterior y que lo repensé bastante. Algunos tuiteros y seguidores que respeto míralo, bastante. A ver. The Wire. ¿The Wire? The Wire. Para, sí, a ver, no. The Wire es la serie de la cual mejor se habla, pero es la que menos hemos la menos vista, me parece. No la han visto unos pocos que la han entendido, la han disfrutado, pero otros nos quedamos en ese umbral. Dejamos las convicciones en la puerta del primer capítulo. De bueno, ¿no? En el umbral. Yo llegué al tercer capítulo y se me complicó mucho. Y ¿eh? Por eso no la había elegido el año pasado. Pues yo dije, bueno, tienen razón estos chicos con los que discutí. ¿Por qué no la elegí? Si yo creo que es todo eso que ellos dicen. Perfecta, es una de las mejores historias. Por eso mismo, por su alejamiento de lo popular. Pero precisamente por su alejamiento de lo popular, por tener una estructura más de escritura, por que su creador, que también es el creador de Trem, y que es lo mismo que le da excelencia a Trem, la hace tan compleja que vos decís, bueno, no, esto es lo menos popular posible, pero ahí hay una apuesta y también hay una cosa que lo distingue. Entonces, sí, es verdad, The Wire es... en este momento es el ejemplo más claro de lo que es la Estados Unidos de la última década en términos de la crisis económica y el tema postindustrial. Y ahí está todo. Lo que pasa es que te tenés que morfar eso. De la misma manera que en The Wire está el tema de Baltimore con todos sus estamentos reflejados en esos policías, en los políticos y en los dealers. Y en Trem lo tenés en Nueva Orleans, en una Nueva Orleans donde hay negociados. Bueno, todo eso es a lo que apuesta precisamente su creador para decir, bueno, si sos un tipo que querés todo masticadito, no me veas. Acá está esto. Y esto es una excelencia porque prácticamente te estoy contando una novela. Bueno, por eso también merece estar bien en la historia en algún puesto. Los fans de The Wire nunca vieron The Shield, les recabió. Eso es lo que tengo para decir. ¿Qué sabés? Porque le vi 7 veces el capítulo 1, no puedo pasar de ahí, maestro. Bueno, es verdad, es puesto número 6. Y acá cerramos la primera tanda. Te tiré el puesto número 6. Pero si cerramos la primera tanda, 24. 24 por lo opuesto precisamente a The Wire. Precisamente porque es acción pura, porque me parece que, bueno... La valoro cada vez más. Y dos temporadas nada más, la valoro cada realmente vez. Abrió una nueva forma de relato en términos de lo que es el aprovechamiento del tiempo real, pero jugando con un verosímil propio, o sea, la estructura de cómo se cuenta de verdad una historia, eso es el verosímil, se apropió precisamente sus creadores y sus productores, y vos terminaste convencido de que en la última temporada realmente Jack Bauer, su protagonista, era un superhéroe. Y de hecho le ponen en la última temporada el traje de superhéroe. Ahí hay un guiño de los creadores a los seguidores de 24. Y aparte el tema de la pantalla partida, me parece que esto de la idea de jugar con acciones en paralelo estuvo buenísimo. Del 10 al 6 entonces tenemos MASH, tenemos Six Feet Under, Sherlock. The Wire y 24. Nos quedan 5 puestos de las mejores series. No puedo más. Elegidas por el señor Pablo Manzotti. Ojalá este señor y señora Camos en algún puesto, por favor. Sí, claro que sí. Se viene una de las canciones que nos trae Despegar.com, que siempre están buenísimas. Y ya continuamos. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en gente sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. El tema es Neon Nights, Black Sabbath, en gente sexy. Después de que se te vuele la peluca, volvemos a hablar de series. Again and again, again and again. Neon Nights, un gran tema de Black Sabbath que nos trae Despegar.com. Mientras tanto, andá llamando al 4535-7625 que sumamos entradas para la Mississippi, dale, entradas para el Tano Marchiello, entradas para los Tipitos y un montón de entradas más. Impresionante. Para un montón de recitales. Gracias Despegar.com por este temazo de Black Sabbath. Gracias. Es hora de continuar con el top 5 de las mejores series de la historia. ¿Te tomaste un descanso? Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para el hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Y aquí estamos nuevamente, 17:34, 32 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Llegaron un montón de mensajes, te están llegando a vos a tu cuenta personal de Twitter, Manzotti, te están atacando, te están pidiendo, te están aconsejando. A ver, decime series que te están pidiendo. Me piden Los Sopranos porque, bueno, obviamente porque ya la dejé afuera. Me han pedido Lost, todavía quedan cinco. Acá una oyente dice, estaría bueno alguna referencia de series no americanas, ya mencionamos a Sherlock. Sí, mencionamos a Sherlock. Sí, y bueno, obviamente también podríamos hacer un ranking de argentinas. Argentinas tiene muy poca producción en materia de serie como formato, le digo, pero podríamos hacerlo también. Buscaríamos series, si se quieren, de chinas, que las hay, y sí, muchas, de asiáticas en general, pero no. Sí, la idea es concentrarnos, en este caso, en las series en términos populares, que lamentablemente al que no le gusta, no sé quién, son norteamericanas y eventualmente en un alto porcentaje ahora también, por suerte que está creciendo, de la BBC de Londres. Angloparlante. Exactamente. Bien, vamos al puesto número 5 de las mejores series de la historia, Pablo. Bueno, vamos a la más vieja de todas que elegí en este caso. Es La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone. Sí, gran decir, serie, ¿no? Es una gran serie. Es hermosa. Podría estar Alfred Hitchcock presenta. Sí, también. Seguramente también podría estar. Contad más o menos cómo es el formato de una serie, así para aquel que no sabe, porque me parece que es súper interesante el formato que tenía una serie esa. Sí. ¿Cómo Alfred Hitchcock, presenta también? Tanto Alfred Hitchcock como Rod Serling, el creador de Twilight Zone. En esa época, en los Estados Unidos, era muy importante, eran los inicios de la televisión, fines de los 50. La habían creado bastante antes la televisión, pero digo, en términos populares, era cuando se establece con el estilo de vida americano, que cada familia tenía su televisor blanco y negro y se sentaba alrededor del televisor a ver la propuesta del día. Y que era ese gran peligro que iba a arruinar el cine, que, ¿no? Exactamente, que iba a arruinar el cine. Era muy importante el lugar del anfitrión en la cultura americana. Sí. ¿Qué es el anfitrión? El presentador. Correcto. Bueno, en este caso, los presentadores, tanto Alfred Hitchcock, lo que hacían era, valga la redundancia, presentar sus productos. Rod Serling lo que hacía era introducir una historia que en general lo que narraba era algo con lo que hoy conoceríamos como ciencia ficción, aunque era mucho más amplio, era también cuento fantástico, cuento maravilloso, un relato policial teñido de algo paranormal. Pero arrancaba como diciendo Pablo Manzotti, un hombre que hablaba de series, una mañana una voz se levantó y encontró algo, ¿no? Cine el anfitrión es lo que los más jóvenes, Pablo, vimos en Cuentos Asombrosos, producida por Spielberg, que eran historias pequeñitas con cuestiones fantásticas. Los más jóvenes, que tenemos 30 ya, ¿no? Excelente. Se te cayó una sota y sí, más joven. Precisamente por eso, perdóname, precisamente por eso la elegimos, por eso que dice Fío, porque fue una serie que de alguna manera marcó a toda esa generación de directores. Hoy lo mencionábamos a John Landis, el director de El Hombre Lomo Americano en Londres, a vos decís Spielberg, en este caso con Los Cuentos Asombrosos, que hizo Los Cuentos Asombrosos a partir de su fanatismo con La Dimensión Desconocida. El monstruo, Calori. Y tenía una cosa muy interesante, que era que tenían un final, que era como siempre una sorpresa. Eso es lo mejor de todo. Que se resolvía en los últimos 30 segundos del capítulo y quedás tecleando como, qué boludo. ¿Cómo envejecen esas series? Perfectamente, porque los capítulos son maravillosos. Si sobrevivís al blanco y negro, que es como, para mí no es un problema, pero para alguna gente no puedo, sí. Son fantásticos. Son fantásticos. Lo que no resultaron fueron los intentos de revivirla en los 80, después en los 90, se intentó volver a llevar con nuevas ediciones y no funcionó. Cuarto lugar para Twin Peaks. Twin Peaks, la serie de David Lynch. ¿Por qué? Es verdad, pero bueno, esto es el tema de dejar afuera algunas cosas que se relacionarían o la sacarían del lugar a Twin Peaks. Por ejemplo, en este caso uno podría disputarle el lugar con Los Expedientes Secretos X y al final la mencionó. Ahí está. Pero Twin Peaks, ¿por qué? Porque de alguna manera es parteaguas respecto de la década del 90. Bueno, esta es la televisión que se viene. Y se viene, ¿qué? Un juego con el culebrón. O sea, y esto va a sonar demasiado, hibridación de géneros. ¿Qué es esto? Mezclar diferentes géneros. Claro, un licuadito, por un lado, un policial negro, por otro lado, la parte de telenovela. Eso que iba a ser una marca en las películas de los 90, Tarantino, si se quieren, como ejemplo máximo en términos de la cultura popular, bueno, eso se llega a la televisión a partir de Twin Peaks. Twin Peaks es como una mezcla exacta entre lo que vos decís, un policial negro, una telenovela y un lo que... Claro. La locura de David Lynch, en este caso. A ver, entramos al top 3 de series de toda la historia. A mí me llegan mensajes, amigos me mandan mensajes pidiendo series. No la voy a mencionar, pero un abrazo grande a mi amigo Sergio del Videoclub de la comarca. Y están llegando muchos mensajes a la cuenta de Gente Sexy. Hay Twitter. Mucha violencia sí, en Gente los mensajes. Sexy, un bajo 959. No menciones series, si vas a No. Qué mal estuviste al dejar afuera a Los Sopranos. Sí. Eso dice que no sabes de qué hablas, negro. Te dicen por ahí. No sabe nada. Déjame responderle a él nada más. Dale. Decirle, mirá, yo puedo no saber. El tema es que aclaré al principio de que esto daría para la discusión y expliqué por qué dejé afuera a Los Sopranos, precisamente por la existencia de Siegfried Under. Uh-huh. Quedan afuera Los Sopranos, pero es imposible pensar Siegfried Under sin antes Los Sopranos. O sea que ahí le estoy dando ese mérito. Si elijo una, como tengo que elegir 10, tengo que dejar afuera. Futurama, eso fue en la primera temporada de Futurama, o sea, fue en el 99, más o menos, Bien, puesto número 2. Puesto número 2, por lo que significó para llevar al extremo la idea de una sitcom Seinfeld, obviamente. Puesto número 1, nos vas a emocionar a todos en este programa. Pero Seinfeld número 2. Número 2. Está bien, solo te banco que esté el número 2 porque te banco el número 1 también, que ya me imagino. Pero... me estoy dando cuenta de las cosas que han quedado fuera. Ahora Seinfeld, la mejor sitcom de la historia, No la discutimos. Y por eso, porque llevó al extremo el concepto de sitcom, que es precisamente de la nada contarlo. A ver, pará. Yo te voy a ir diciendo nombres y vos me vas a ir diciendo. Sacame la cortina, ¿vale? Quería primero los que los deberían estar, entonces así sabemos que no están en el número uno. Yo te ayudo también. Dale. A ver, yo te digo, ¿es Mad Men? No. ¿Debería estar Mad Men? Puede ser, como no. No tanto para mí, yo soy bastante enemigo del relato de Mad Men, pero sí por lo que implicó estéticamente. Y porque tiene un gran caudal. Sí, así. ¿Es blanco y negro? No. ¿Debería estar? Obvio. Podría haber estado por el fenómeno que significó, es verdad. ¿Es y por cierto tratamiento. No. ¿De Walking Dead? Y la tengo acá. ¿Debería estar de Walking Dead? No. ¿Es Batman y acaso vampiro? Es CSI. No. ¿Es el Chavo de Ola Negra? No. ¿Es Game of Thrones? No. ¿Es el infiel con Arnaldo Andrés? No. ¿Y cuál es, Pablo? ¿Cuál es? Bebe, Breaking Bad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Star Trek, esto ya es Venezuela. Ni Doctor Who. Pará, estoy completamente de acuerdo con que Breaking Bad es lo mejor de los últimos 10 años, seguro. Por lo menos, así lo veo yo. Puedo hacer el que todos le gritan, bu, gordo, vete, gordo. Sí. Todo bien. No terminó Breaking Bad. No saben, quizás. Nos faltan 8 capítulos donde la pueden arruinar. El gordo gato, no. Cállate, gordo, se puede. Puede pasar eso, yo creo que no va a pasar. Me parece que en las 5 temporadas es una de las pocas series que se puede jactar de que no existe un episodio malo. Correcto. Yo soy de la idea, no hay uno malo. Me parece que condensa todo lo mejor de la historia, de todas estas que mencionamos antes, lo tiene Breaking Bad sacando la sitcom. Me parece que tiene esta idea del aprovechamiento de lo que es el lenguaje audiovisual. Incorporar una marca como el tema de los puntos de vista, uh-huh. ¿Qué es esto? ¿Dónde está colocada la cámara en muchísimos en muchísimas partes, escenas de Breaking Bad? Un desarrollo de personajes minucioso e increíble con el cual vos te identificás. El juego y el paradigma de la última década, y sí, tiene razón lo que dice Clemente, en la última década se trabajó un nuevo concepto de héroe, y ahí está muy claro en el perfil de Walter White. Y sí. Por último, el juego con los géneros. O sea, tenés de todo, desde comedia, tenés un western, tenés un policial, tenés un drama, tenés todo. Me sorprende mucho que no haya saltado gente diciendo, ¿qué pasa con Friends, genio? No, Friends no la pongo ni loco, Yo no la pongo ni loco. Yo no la pongo ni loco a Friends tampoco, Fiorella y Sarramos. Sí, si Breaking Bad fuera un tablet, ustedes se lo desparramarían por el cuerpo, ¿no? Sí, claro que sí. Si fuera mantequilla de maní. Sí. Bien, señores, el ranking de series de Pablo Manzotti va a estar subido en el blog de Gente Sexy, gentesexy.fm, rockandpop.com. Quizás subamos algún link a YouTube con fragmentitos de alguna serie. Uy, que como empeté a una producción con esto. Perdón, chicos, pero no pasa nada, YouTube, está, aunque sea 2 o 3, está muy bien. Y, sí, 2 o 3. Y algún videito. Si tienen tiempo, igual. ¿No? Y algún videito con cosas que te cuenta Pablo Manzotti de series, de noticias que

Hacen palanganas, ollas y esa onda. No, estoy en el rubro de cintas métricas. Ah, mira. Cinta métrica. Es interesante. Hay mucho corte de mano y o dedo en la fábrica. Digamos que sí, hay algún que otro compañero que le falta algún pedacito, pero... Gran pregunta esa, gran pregunta, muy muy atinada, muy atinada. Sí, señor. O sea que usted cuando le dice, dice estoy haciendo fierros, no está yendo al gimnasio, está trabajando otra cosa, básicamente. Claro. Malísimo el chiste. Te agradezco que no me lo hayas dicho al aire. Te lo agradezco de corazón. Sí, casi que te daría el premio solo por no haberme humillado. Te la remó, ¿no? Te la remó bastante. Sí, sí, sí. Cristian, ¿usted está acompañado en la vida? ¿Cómo? ¿Estás acompañado en la vida? Sí, sí, estoy acompañado. Muy bien. ¿Estás reentusiasmado con estar acompañado? Me encanta. Estás a full. No, lo que pasa es que estoy muy cansado, salí de trabajar y la verdad estoy... Ah, esa excusa pedorra, y no querés que te rompan las pelotas, ¿no? Exactamente, claro, decir lo mismo. Está bien. Está muy bien. ¿Y estás caminando despacio para no llegar a casa y no pelearte? Claro, sí, para que no me escuchen hablando por teléfono de la radio y me digan, pero ¿con quién estás hablando? Con la radio, genial. Ah, perdón, no que me meta, ¿no? Pero es celosa ella, ¿no? No, digamos que no. Pero vos sos un pícaro, de alguna manera. No, no, yo me porto bien. Sí. No se ría cuando lo dije. Claro. Escuchame una cosa, el loro que está sobre tu hombro. Sí. ¿Vino con la pata de palo? Sí. ¿El mismo combo o qué? Para nada. ¿Cómo hace para discar el teléfono con el garfio, maestro? Discar. Sí. Bienvenido a Entel. ¿Estás listo para jugar al Decime Uno? Sí. Bueno, la primera pregunta te la hace Calori. Sí, es la pregunta 84 para la producción. Esto a usted no le va a importar nada, pero la producción sí. Decime una película dirigida por Pedro Almodóvar. Muy fácil, ¿no? Una. Oh, me mató. Tiene mil. Dale, loco, son dale, mil. Che. Tiene mil. Sobre no. todo. No, una. Pero una de película. Una. Pensá 10 películas que conozcas, una es de Almodóvar. Argentina. No, no, no, no, español. No. O cuánto dolor el amigo ha perdido. No, bueno, te quedan dos opciones más. Quédate tranquilo, que te quedan dos opciones más. Perdón. La siguiente te la va a hacer el Tupu. Sí, que era fácil. Amigo querido, el amigo de la cinta métrica, le ha tocado la pregunta 106, que es lo que mide más o menos en centímetros una cinta métrica en promedio. Dígame una de las provincias de la Mesopotamia Argentina que no sea Misiones. San Juan. Sos un hijo de mil. ¡No! ¡Tranquila! ¡Tranquila! Bueno, pero ¡oh, cuánto dolor, Cristian! Perdiste, loco. Perdiste, bueno, che. Está bien, no importa. Te mandamos amor. Lo bueno igual es que ya podés volver a casa. Un beso grande. Abrazo grande. Besis. A la Jabru. Sí, sí. Por lo menos dijo una de Argentina, ¿no? Vamos a ver quién está del otro lado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Graciela. Graciela, ¿cuántos años tenés? 25. Pepe Monge haciendo de Diego Maradona en Sin Condena en la Clínica. Bien. Bien. ¿Estás acompañada en la vida? No. ¿Cuándo fue la última vez que transaste? Bien, buena pregunta. Hace poco. ¿Cuánto? Bueno, que estoy acompañado, o sea, son... Claro. Ah, ok, ok. Unos besitos. Sí. Unos besitos, claro. ¿Dónde se la transaron? ¿En la parada del bondi? Plaza. ¿En la plaza? ¿En qué plaza? Miserere. No, de Ramos Mejía. Sí, ah, el amor de barrio es un amor hermoso. Es hermoso. La plaza, usualmente, por lo menos en Tucumán, invita al toquetín. Es decir, te la llevo... La primera de día. Ah, sabe la cosa que le había. Igual ahí. Usted iba a preguntar algo. No, y qué incómodas esas tranzadas en la plaza del principio, que son todas como actuadas y todas re solemnes y re serias. Qué lindo. Sí. Bien, amiga, tenemos que jugar rápido porque se nos va el programa. Ah, ¿está bien? Dale, dale. Ay, bueno, vamos a jugar la primera pregunta, te la va a hacer Fiorella Sargenti. Sí, yo quiero que gane. Quiero que gane. Entonces, te digo, decime uno de los integrantes de Nirvana que aún conservan sus hermosas vidas. Nirvana. Sí. Uno muerto. Sí, el cantante de Foo Fighters, no me acuerdo el nombre. Sí, sí. Piensa. David, no. Sí, David Kroll. ¡Sí! ¡Cómo lo espectacular! ¿Cuánto salió? ¿Cuánto conocí? ¿Qué número de pregunta era esa, Fio? 135, perdón, a la producción, un abrazo. Anca, todo bien. ¿Tiene ahí preguntas, Manzotti, o no? ¿O voy para Calori? Vamos para Calori. Te la hace Calori. Vos, si contestás bien, ganás, ¿eh? Bien, vamos con la número 88, un año donde creo no hubo hiperinflación. Decime una canción de Sumo. Facilísima. Divididos por la felicidad. Correcto. Te queremos mucho, ganaste, amiga. Bueno, muchas gracias. Beso grande. Besis. Cariños. Igualmente, chicos, chao. Beso, beso. La despachamos rápido porque nos quedan un par de cositas más. Tucu, contame lo que me querés contar. Te cuento la. Llega la Semana del Sueño a Buenos Aires. El único evento gratuito que propone valorar la importancia del descanso en la vida personal siempre y laboral. Calori. Yo valoro todos los días. Del 3 al 7 de diciembre tenés la posibilidad de aprender a descansar y conciliar el sueño. Oh. A todos nos hace bien reiniciar nuestro día. Por eso somos la primera radio en incorporar siestarios. Infórmate de todas las actividades de la Semana del Sueño ingresando en www.semanadelsueño.com.ar. Parece que pegó eso que están haciendo en el estudio del medio. Bien, señores, ha llegado el momento de despedirnos. Ya llega Rock and Kloss con Mariano Kloss. Nos vamos con un tema que sonó la semana pasada aquí en la radio. Eso es Catupecu Machu haciendo Aparecen cuando bailamos. En vivo en el Norberto Napolitano. Esto fue el 29 de noviembre, el jueves pasado. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Nuestros ángeles, Fini, Marco Gavilarral, de Ayelente, Gerina, Joan Ripoll, el Tucufío, Calo Manzotti y Johnny. Chau, amiguitos, hasta mañana. Chau. Flores rojas y escaleras siempre brotan del piso de todos lados. Aparecen cuando bailamos. ¡Ay! Cuando vamos lo errado y lo cierto, lo que hicimos y lo que haremos, en viajes que son travesías entre lo inmóvil y la rima. ¡Ay! Eso que estaba por dormir despierto. Y eso que estaba por morir no morirá en el intento. Exclusivo Rock and Pop. Saber es poder. Mauricio Macri le propuso a Daniel Scioli reducir en un 78% la basura que entierra en la provincia. El gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño se reunieron para analizar políticas conjuntas para el tratamiento de los residuos. Previo a ingresar, se endilgaron haber politizado el encuentro. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual reglamentó hoy la transferencia de oficio para el caso de los licenciatarios que no han cumplido la propuesta de adecuación que establece.